Venga. Recuerdo yo todo mi sueño al ladito de los miedos, donde nadie lo puede robar. Hay en mi cabeza un mundo a veces tan complicado que hasta me consigue despeinar. Allá voy, cada vez más ermitaño, apartada con los años, y ellos corren más que yo. Astola, ahí. Y a pesar de todo lo que no llegó, no he parado de soñar, ni le di al miedo la razón. Me pierdo en el bosque de mis paranoias y allí me pongo de todo, buscando al demonio con una pistola, gritando que lo mataré. Me tiro del pelo, me arranco la ropa, me juro que es la última vez. Me duermo a esperar despertar. Al despertar lo olvidé. A veces tan alto y otras más rato. Me mata mil veces y despierto sudando. No sé quién soy ni a dónde voy. Mañana despierto y lo tengo tan claro. Y aquí estoy, cada vez más ermitaño, apartada con los años, y ellos corren más que yo. Y a pesar de todo lo que no llegó, no he parado de soñar, ni le di al miedo la razón. Me pierdo en el bosque de mi paranoia, y allí me pongo de todo, buscando al demonio con una pistola, gritando que lo mataré. Me tiro del pelo, me arranco la ropa, me juro que es la última vez. Me duermo pero al despertar toca Diego. Que hago, no entiendo el porqué, me dejo llevar y alguna va bien. Y otras lo sé que no es lo mejor, pero me da igual, yo salto el vacío y que sea lo que Dios quiera. Me pierdo en el bosque de mi paranoia y allí me pongo de todo, buscando al demonio con una pistola, gritando que lo mataré. Me tiro del pelo, me arranco la ropa, me juro que es la última vez. Me duermo para despertar. Me pierdo en el bosque de mi paranoia y allí me pongo de todo, buscando al demonio con una pistola, gritando que lo mataré. Me tiro del pelo, me arranco la ropa, me juro que es la última vez. Me duermo para despertar. Al despertar lo olvidé. ¡Hola ahí! Astola, pues nada, despídete del grupo. Muchas gracias, señoras y internautas. Hey, baby, say the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Ay. Bueno, tenemos la garganta un poquito así, asá. Esta cosa de los conciertos, los fríos y todo este tipo de historias. Bueno, Generación Suicida, Revir Rock Studios en Revir Radio. El que os habla, Charlie Rock and Roll, pero como siempre tengo... Vamos a ver si funciona el micro, Mr. Oscar de Vega. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, aquí estamos aguantando. Oye, bienvenido al primer programa de la temporada en el que ya estamos juntos, ¿eh? Me perdí el anterior, tío, pero en este ya que estamos aquí... A machete. Ahí está, Generación Suicida. Y para nosotros un gustazo volver otra vez. Y bueno, hoy comenzamos además edulcorados, que suaves, comerciales, este tipo de cosas. No sé cómo, qué sinónimo ponerlo, pero bueno, hay que decir que son la gente de Elizabeth, de Euskal Herria, a los cuales queremos mucho. Y edulcorado, no sé si es la palabra edulcorado, ¿eh? No sé ya, tío. No sé qué sacarle a ese significado. Se ve más suave, pero se ven los estribillos, se ve la potencia de guitarra. Bueno, ¿sí? hay que decir que todo esto, bueno, primero es hay que decir que... ¿vale? Sí, vamos a ver. Primero decir a mis queridos amigos de Elizabeth, a Sergio, que la verdad es que es una pedazo banda. Lo hemos ido poniendo el disco durante todos los programas, la gran mayoría de que nos lo dieron y tal. Y quizás este es el tema como más ochentero, heavy, hard rockero. Es una puñetera gozada. A mí me encanta, tío. Y esos estribillos, tío. Esa forma de... De hacer el rock, ¿no? A mí me gusta mucho y cada vez me gusta más, tío. Es con una melodía absolutamente cojonuda. Y venía a decir esto de edulcorado y tal, porque, a ver, últimamente tenemos que agarrárnosla con papel de fumar, ¿eh? Y no lo digo por la gente de Elizabeth, por supuesto que con ellos yo sé que tengo confianza, pero hay que empezar a dar lecciones de qué debemos decir los compañeros, compañeras de los términos radiofónicos. Sí. Edulcorado no se puede decir. No, hay que decir, no sé, a lo mejor más suave, más elaborado. Elaborado, comercial. Comercial, cuidadito. Comercial, luego te dicen, no, es que yo no me he vendido. Sí. O sea, cuidado. Que si decimos edulcorado o dulcificado, esto es ser muy de trastorno. Bueno, no, nos metemos con cosas... Hay que tener cuidado ahora. Pero bueno, es una cosa que ya fuera de coña se está viendo en todo, ¿no? En las redes sociales se critican películas de hace tiempo que dicen esto, lo otro, que la gente tiene la piel muy fina ahora, hoy en día. Sí, tío. Bueno, yo creo que estamos en una temporada donde sí, es verdad que la gente se... Antes decíamos unas burradas en los bares y no pasaba nada. Tío. Pero bueno, yo creo que al margen ya de los términos que elijamos, yo creo que... Y vuelvo a decir, no lo digo por Elizabeth, que son gente absolutamente increíbles, de verdad, increíbles y que los quiero un montón. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que... Tendría que empezar a emitir críticas, ¿eh? Sobre todo parte de los que estamos medios musicales, sí, ¿no? Sí, yo creo que todo el mundo que hace un trabajo que expone, se expone también a que alguien no le pueda gustar. Yo siempre desde el respeto, ¿no? Y cuando digo respeto, no me refiero a palabras como edulcorado, ¿no? Me refiero a una crítica constructiva y decir, oye, a mí esto me parece esto por esto, por esto, por esto. Eso sí, luego está el típico hater que lo odia todo porque sí, eso tampoco. Pero sí que, tío... igual que nos pueden criticar a nosotros. Claro, es verdad. O sea, nosotros hemos hecho un programa que sale en canales y nos pueden poner en el Facebook, oye, tío, no me gusta lo que hacéis porque habláis así, porque decisteis lo otro. Y nosotros lo tenemos que admitir. Exactamente. Ya está, tío. Bueno, después de toda esta perorata que yo creo que lo teníamos que aclarar, no decimos nombres ni estas cosas, pero sí que es verdad que yo creo que, por favor, yo creo que tenemos que tener entre nosotros respeto mutuo, ¿eh? Sí, además que una crítica a tiempo te puede reconducir, ¿no? Si está bien argumentada y es... Pero bueno, ahí está, lo dejamos. La verdad es que... Yo no tengo problema porque soy el edulcorado del programa. O sea, sí, tú eres el edulcorado. Bueno, hay que decir que hoy tenemos dos visitas. Tenemos por un lado Angry Saints, que nos vinieron también la temporada pasada. Y luego tenemos también a Antonio Hernando, que a mí me suena de algo, pero a ti... No sé, tío. No sé. Lo mismo, este yo creo que también es muy edulcorado. Ya le preguntaremos si es edulcorado. Pero yo también le veo edulcoradito, ¿eh? Hombre, desde el punto de vista de las distorsiones... Sí, sí, es muy edulcorado. Pero bueno, luego hay gente con una acústica que son más potentes que muchos que llevan muchos discos. Bueno, y los Angry Saints son también muy setenteros, pero también son edulcoraditos. Sí, aquí hoy es todo edulcorado. Hoy tenemos dulce hasta... De hecho, me he echado dos sobres hoy en el café. Tío. Cogeros la insulina porque vais a necesitarla a brazos portados, ¿eh? Ahí, hombre. Bueno, vamos a meter... Bueno, tenemos los invitados Angry Saints, Antonio Hernando. La verdad es que esta semana hemos estado tú y yo de conciertos también bastante sobraditos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya se va moviendo la cosa potente, ¿no? Y a la gente también le está costando recuperarse, me refiero al público, unos funcionan mejor y otros peor, pero que sí que ya se está moviendo la cosa y yo creo que poco a poco se recupera, ¿no? Yo te lo dije una vez, Charlie, no te creas tú que esto va a ser un huracán cuando se vuelva de todo esto. Poco a poco la gente ha cambiado, ha sido muy potente esto de las pandemias y tal, y la gente pues le va a costar un poco volver, que va a ser progresivo, pero sí que hay que decir que los dos que he estado yo han funcionado bastante bien. Bueno, así que bueno, pues hemos estado por mi parte bien, pero sí. Yo sé que joder, que está complicado, además de que el poder adquisitivo de la gente ha vuelto a bajar con toda esta historia, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que sí, hemos estado en diferentes conciertos, pero bueno, antes que enrollarnos, que nos ponemos a poner música, porque si no ya no vais a apagar la radio. Sí, exactamente. Vamos a empezar. Venga, ¿qué nos has traído tú para empezar? Pues venga, lo que se llama el secreto mejor guardado que hay en Madrid, lo que se dice, porque es un tipo que a mí me parece genial. Lo que pasa que es genial haciendo música, pero promocionándose es un desastre. Y te lo digo ahora, Sangui. Y con Sangui no hay problema porque no te va a escuchar. Te digo yo. Y yo creo que tiene discos geniales, canciones geniales. Y muchas veces se te queda este resquemor y dices, joder. Pero es que es un tipo que es así, tío, que le gusta la música y no le gusta nada la pernafarnaria que hay alrededor. Pues vamos a pincharle y ahora. El tema se llama Went Down to the River. ¿Sí? Y es Jesús Sangui. Pues vamos a meterlo y ahora seguimos hablando. A ver si no funciona. Time full of troubles and the road is long. I'm traveling this old highway. I got no job and got no home. I'm traveling this old highway where they put me up against the wall. Like a lost child. Some people Bueno, pues la verdad es que absolutamente alucinante, Sangui, ¿verdad? Me has dicho. Sí, sí, sí, es un tipo que ya te digo que en su rollo muy muy parecido a lo que escucho yo, Bob Dylan, le gusta todo este americana que llaman ahora, pero bueno, él viene de antes, tenía una banda de rock estupenda, se llamaba el Club de los Tres Acordes en inglés. Sí. Y era como más rockero, más la Creedence y tal, y tiene muchos proyectos y se le puede ver por Madrid, en solitario también, él con su acústica y tal. Pero ya te digo que la parafernalia esta de venir a las radios, de tener redes sociales y todo eso, bueno, como que está pelea con él, tío. Vamos, por eso decimos lo del mejor secreto. Sí, bueno, vamos a intentarlo, porque fíjate, sí. Le estoy escuchando el segundo tema que está a continuación de fondo. Una gozada, ¿eh? Es un rollo Tom Petty. Sí, exactamente. Es flipante, ¿eh? O sea, el disco tiene unas joyas de... Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a traer otro disco más que tiene y tal. Lo vamos a ir desgranando. Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo, fíjate, esta que estoy escuchando... absolutamente alucinante, sí, ¿eh? Tío, ya verás, una clase, todo bien grabado y tal, y... Lo que me extraña es que graba estos discos y luego los presenta y luego ya... Bueno, hay una cosa que antes, ahora vamos preparando el siguiente tema, pero oye, sobre todo para la gente que nos está escuchando, que dirá, ¿se puede conseguir los discos de este hombre? ¿Tú crees que se pueden conseguir? Sí, pero la verdad es que bastante difícil. De todas maneras, me voy a informar y la semana que viene comento un poco y pinchamos otro tema. Sí, ¿no? Porque, sobre todo en sus conciertos, supongo. ¿Sabes? Que será la vía más... Y ya te digo, tiene varios proyectos, uno de rock and roll más clásico, sí, más rockabilly, uh-huh, y tal, y luego pues su carrera en solitario y también colabora con otros proyectos. Y se le puede ver mucho por Madrid tocando él en solitario, bueno, como un cantante. Pues y supongo que la manera más fácil, vale, será yendo a... Intentaremos traerle. Voy a sorprenderte, a ver si te sorprende este tema, a ver si sabes de quién es. Vamos a pincharlo, a ver si no me falla la técnica. No te lo vas ni imaginar. Sueños se haga realidad. Bueno, la verdad es que un tema totalmente country, bueno, más counter social distortion, ¿verdad, Oscar? Sí, bueno, cuando social distortion se acercan a la música más americana, sí, tradicional, por llamarlo de una manera, para quitar el termo country, porque el termo country tampoco es esto, ¿no? Sí, sí que suena eso, el estribillo es brutal, qué bien suena la acústica. Exactamente, hablamos, y fíjate, te lo iba a decir que era la sorpresa, esto es una banda tan brutal, tan directa, tan cruda, como la gente de Habeas Corpus. El disco A Este Lado de la Crisis, y fue el último trabajo que sacaron en estudio. Después vendría un recopilatorio, un poco de como aniversario y todo este tipo de cosas. Pero bueno, ahí estaba este disco y terminaban con este tema, que yo creo que fue, bueno, es una sorpresa para toda la gente, ¿eh? Sí, pero luego funcionan, tío, ¿sabes? Y no hay que confundir, yo creo, que el tema sea más acústico o que no sea tan eso, no hay que confundirlo con que hacen pop, eso no tiene nada claro que ver, o sea. Y estamos hablando de una banda brutal, porque mirad lo que venía en el mismo disco. Diferente, ¿eh? No, pero bueno, dar tanta caña y cerrar con este, con la otra canción, es como decir, bueno, te deja suave. Es brutal, ¿eh? Es curioso, y yo lo comentaba con Oscar, que este disco es brutal en todos los sentidos, pero yo creo que a la prensa, a la gente que estábamos escuchando este disco cuando salió, llamó muchísimo la atención, incluso, bueno, ya no incluso en la preescucha de este disco para prensa, lo que llamó, nos llamó a todos la atención fue el último, sí, tema, ¿eh? Último, y muy gratamente, ¿eh? Sí, porque la verdad que, ¿por qué no vas a explorar esos recorridos, ¿no? Yo creo que es absolutamente tremendo. Venga, vamos a seguir. Generación Suicida, Revir Rock Studio, Revir Radio. Y venga, lo siguiente que tenemos aquí preparado. Vamos que a tú... recordar una compañera nuestra. Venga, dime, Vallegas. ¿Qué compañera? A ver. Nos acordamos todos. Y de hecho invadimos su espacio mil veces tú y yo, Charlie. Oh, sí, ¿no? sí. El tercer piso de Radio Vallecas. No voy a decir que la odio, porque si no me van a meter caña por otro lado. Y van a decir, se van a molestar y van a decir, joder, que estoy rayado, que estoy rayado, que estoy rayado. Emma, yo creo que te conoce. Me conoce. Bueno, la queremos un montón, compañera de Radio Vallecas, cuando estábamos en Radio Vallecas. Sí, dejó el programa luego. El tercer piso, ¿era? Sí, dejó el programa luego, pero nunca se ha alejado de la música. Y bueno, el disco va mucho en su línea, esta tan añeja de con momentos jazz, con momentos blues y con momentos rockabilly y tal. Y bueno, es un proyecto que se llama Six More Miles. Sí. El tema es el corte número 4, que se llama Come Back Home. Vamos a escucharlo y a ver qué os parece. Vale, yo creo que sobre todo para que la gente lo disfrute, y como tú dices, para que la gente lo escuche, y nada, y seguimos disfrutando aquí en Generación Suicida, Revir Rock Studio, Revir Radio. How I miss you so. Come back home. Not good reason, not big deal. I'll forgive you, I'm for real. Come back home. Come back home. Bueno, pues la verdad es que muy seguimos sencillo, sí. Además el disco es todo en este palo acústico, a lo mejor con escobillas, o sea, es una cosa como muy sencilla, grabado en acústico y muy, muy tranquilo, pero a mí me parece una maravilla. Bueno, ¿sí? Seguimos además, fíjate que hemos metido ya tres temas, todos de sonido diferente, pero yo creo que con ese sentimiento unido, yo creo que no desentona ninguno de otro, ¿eh? No, además, de hecho tú siempre te buscas un tema de alguna banda potente, pero que tiene ese nexo de unión entre lo que voy poniendo yo. Sí, la verdad es que es una gozada, es una gozada y vamos disfrutando. Venga, una vamos, cuando quiera meter alguna de las tuyas potentes, que creo que según te estoy viendo. Venga, vamos a meter una, vamos a meter vamos una. Vamos a despertar un poco a la gente, ¿no? Ya no, si te vamos visto, a meter ¿no? una que yo estoy como loco por ver. Yo sé que tú, me parece que te coincide con otro concierto, otra historia, pero sí. Es el 23 de septiembre de este mes, evidentemente, en la sala El Juglar van a estar tocando esta banda, que a mí me flipa una barbaridad, y que vienen de tierras extremeñas, y que yo sé que también a ti te gustan mucho, que son de Buto. Sí, sí, me los pusiste tú, de hecho, y yo creo que es una banda que genera ese rollo entre el punk y el hard rock y el rock and roll, digamos, setentero potente, uh-huh. y es una banda... Yo creo que la gente que no lo conozca lo va a disfrutar, y yo recomendaros que os acerquéis al Juglar, que está por Lavapiés, y que, aunque sea 23 de septiembre, yo creo que es jueves, creo. Y poner de Buzos, con dos Zetas en el buscador, que os van a sorprender y vais a descubrir una gran banda, o sea... Give me the rock and roll y lo vamos a pinchar, a ver si suena. Yeah. Bueno, pues una buena dosis de rock and roll, 23 de septiembre en la Sala Juglar aquí en Madrid. Yo recomendados al máximo nivel, banda 20 años. El último disco que han sacado se llama XX y celebrar los 20 años y han cogido un montón de temas de sus primeros discos, demos, y los han regrabado, porque hay que decir que las primeras demos, discos, la verdad es que es difícil conseguirlos. Así que aquí tenemos y es recomendable al máximo. Que, oye, Óscar, que seguimos aquí en Generación Suicida, ¿eh? Aquí estamos, tío. El primer programa de la temporada que hacemos tú y yo juntos. El anterior estaba yo solo, que tú no podías por cuestiones de curro. Pero bueno, con muchísimas ganas y que nos trae más música. Así que venga, vamos a ver el siguiente, venga. Bueno, vamos con la novedad, ¿no? Con la novedad. Ha salido este viernes este disco. Uh-huh. Y bueno, ya lo tenemos por aquí. El guitarrista me cae mal, ¿eh? El de las barbas. El de la barba me cae mal, ¿eh? Yo iba a decir, mis queridos Tangerine Freiburg, pero que a ti te caen fatal. A mí me caen fatal. Además, el de la barba, tío, el guitarrista de la barba, a mí es que me cae mal, ¿eh? Es el que más menos soporta. Sí. Es que no lo sé, ¿eh? El bajista es como muy guapo y todas las tías están locas por él. Son asquerosos, tío, son asquerosos. El otro día vi un documental de este tío de los Pogues, sí. Y le decía eso a Johnny Depp, que era el que dirige, sí. Eres tan guapo que me tienes hasta los cojones. Sí, además, el bajista ahí es tan guapo que le gusta a todas las tías, el otro guitarrista toca bien, el de las barbas me cae mal, y el batería no le encuentro nada, pero bueno, algo le encontraremos. Son asquerosos, tío, no lo sé. Pero bueno, a ver, no todos, hay que decir que el único es el de las barbas, que no sé cómo se llama, pero tampoco le vamos a mencionar, ¿no? Empieza por P, su nombre. Sí. Por P, Pedro. Pablo. Pablo, te queremos. Mis queridos. Pablo, te queremos. Pero bueno, este tiene la piel a base de. O sea, te puedes meter con él. Sí, que sí, ha tenido buen ojo, ¿eh? Que ha metido un bajista ahí, buen horror, que le gusta a las tías, ¿eh? Joder, eso. A Pablo tiene buen ojo, ¿eh? Que vas por el público femenino que te estoy viendo. Bueno, oye, ven, fuera coñas, hay que decir que los Tangerine Flavor. Son una pedazo de banda de flipar. Son una banda increíble. Van a sacar un disco que ha producido Josu García. Uh-huh. Que lo estábamos esperando porque por pandemias y que si discográficas que apostaban y luego no. Como está el tiempo tan revuelto. Pero al final ahí está, ¿no? El primer adelanto. Y vamos a disfrutarlo. Es un tema que se llama What are you doing? Y bueno, vamos a ponerlo a ver. Algo así parece. Como ¿qué estás haciendo? Vamos a ver si suena y no nos falla. Ahí está, ¿eh? ¿Canta el bajista Buenorro, no? Sí, ¿no? Canta Pablo, creo. ¿Ah, canta Pablo? Uy, entonces ya a las chicas no les va a interesar, ¿eh? Tangerine Flavor, desrecomendadísimos es poco. Gave you was a ticket to be saved. Bueno, la verdad es que... Bueno, ya tenemos a nuestros primeros invitados. Vamos a poner algo de música mientras para que nos ordenemos, ¿verdad, don Oscar? Que esto es la hostia. Nos han venido hasta con regalos y todo. Y eso que nos cae mal, ¿eh? Oscar, ¿eh? Y eso que nos cae mal la banda. Si nos llega a caer bien estas cosas, no puede ser, ¿eh? No puede ser. Si nos llegan a caer bien, es la hostia, ¿eh? Bueno... vamos a seguir que suene un poquito de música y ahora entramos, ordenamos todos los micros, todas estas historias y lo ponemos todo tirando de la lengua. Angry Saints, una banda que, bueno, en la primera temporada ya han estado, Oscar, presentando el disco. Un disco que he machacado. Sí, sí. Que luego hemos pinchado más veces en el programa. Sí, vamos, que le guste a Oscar es raro, porque a mí que me gusta, porque Oscar es como es el más edulcorado, que eres muy edulcorado, eres muy edulcorado. Ahora contaremos cuando pongamos la música y tal, por qué tanto edulcorado. Hoy lo vamos a llamar el programa edulcorado, Pero vamos, bueno, vamos a pinchar el tema que suene y ahora seguimos hablando. Bueno, pues la verdad es que una absoluta gozada. Lo que está sonando es Angry Saints y, bueno, ya lo estábamos contando antes al principio, Oscar, que hemos devorado el disco y nos estuvieron en la primera temporada y la verdad es que es un placer que vengan y lo hemos devorado a gusto, ¿eh? Sí. Luego lo hemos pinchado más veces ahí en el programa. Yo tengo que aclarar que toda la broma de edulcorado y tal, que yo he dicho, Óscar es el edulcorado. Yo, es verdad que aquí en este programa tenemos como dos roles, ¿no? Óscar es el que le gusta más todo lo que son los sonidos más de country rock, folk, y la verdad es que a nosotros nos gusta, y a mí me gusta muchísimo, y suena al final country rock y folk aquí a patadas, ¿eh? Y yo como que soy como el que más punky, ¿no? Y el más salvaje, ¿no? Bueno, Angry Saints, vamos a ver, antes que nada, gracias por venir y... Acércate al micro. Venga, presentaros cada uno. Bueno, para que la gente sepa quiénes sois y qué hacéis en esta banda. Venga, el que queráis, venga. Pues yo soy Lindsay, yo soy de Australia y... Sí, acércate bien. Me llamo Lizzie, soy de Australia y llevo como 22, 23 años aquí en España. Ahí está, y te metes en una banda de aquí, de este país. Y... Sí, sí, casi desde el principio estuve en algunos. Acércate bien al micro. Estuve en algunos grupos: Casino Casino, Trouble with Yarning, Spashop, algunos, sí. Hasta que nos conocimos a todos. Pero Dave Boy, que va a hablar el siguiente. A ver. Y conocemos desde hace. Acércate al micro. Hace 20 años. Sí, nos conocimos de algunos grupos, medio guiri, medio español. Toma ya. Bueno, el siguiente que ya lo estaba presentando. Ya está. Venga, a ver, el siguiente. Sí, hola, yo soy Dave, yo soy el bajista. También hago algunos coros y canto alguna canción también. También de aquí, de sevillano total, ¿no? Poco de percusión a veces también, ¿no? ¿De dónde eres? Yo soy de Inglaterra, del noroeste de Inglaterra, pero llevo años aquí en España también. Joder, bueno, la verdad es que os defendéis con el castellano de putísima madre, ¿eh? Hombre, a ver, oye, no, yo creo que para alguien de fuera, un americano, un inglés, aprender el castellano no creo que sea tan fácil, ¿eh? Les tengo obligados yo, ¿eh? Les tienes obligados. Bueno, bueno, ¿tú quién eres? Que bueno, viniste en la primera temporada y fuiste nuestro invitado y con el que hablamos de la presentación del disco. Sí, yo soy Ricardo. Acércate, Ricardo. Soy Ricardo, toco la guitarra y hago ruiditos. Básicamente somos un grupo mestizo. Está la parte de British y la parte española. Yo soy del noroeste de la Alameda de Osuna. Y bueno, pues estamos componiendo, metiendo pues todas las influencias que tenemos y yo creo que quedan cosas muy peculiares y bueno, estamos muy contentos, la verdad que estamos trabajando muchísimo. Después de este disco ya tenemos material para hacer otro disco. ¡Hostia, eh! O tres, joder. Estamos trabajando muchísimo, de hecho vamos a tocar la semana que viene, que era un poco, por eso te llamé, sí, y tal. Exactamente. Y vamos a presentar un par de temas nuevos porque nos cortamos ya, porque es que nos echa la bronca Chifli cada vez que hacemos un bolo y en lugar de tocar los discos que tenemos, empezamos a tocar canciones nuevas. Entonces, bueno, Chifli, el que estaba, el que yo lo comentamos la otra vez, el que estaba a los controles del disco, que si la gente no conoce, yo estoy seguro que habrá mucha gente que lo conozca, pero Chifli, guitarrista de Habeas Corpus, que hemos puesto Habeas Corpus antes, concretamente uno de los temas así más country rock. Y edulcorado. Es que Chifli también es un tío edulcorado, ¿eh? Joder, Oscar, me van a matar hoy, ¿eh? Vamos a convertir la palabra edulcorado en trending topic. Trending topic. Bueno, decimos la fecha, ¿os parece? Vamos a decir la fecha ya para que la gente se entere y luego vamos a seguir machacándola. Venga. Sí, es el 24, ¿verdad? Sí, 24, sábado. Sí. El sábado que viene en la caverna. En la caverna. Que es el antiguo Boca del Lobo. Sí, está, para que la gente sepa, más o menos por la carrera San Jerónimo, la zona de Sol, es el centro. Sí. Es el centrito, ¿eh? Es el centrito. Echegaray. Sí, calle Echegaray, está pues muy cerquita de lo que es la carrera San Jerónimo, sí, Sol. Desde luego, si bajáis en Sol, tenéis a 5 o 10 minutitos andando, con lo cual, céntrico a más no poder. No hay excusas, ¿eh? No, ninguno. No hay excusas. Bueno, yo sé, antes que nada, yo creo que cuando vinisteis era para la presentación de este disco, creo que no pudisteis hacer el concierto, no sé si lo tuvisteis que cambiar de fecha, se pudo hacer, no se pudo hacer. Hicimos uno posterior, lo que pasa que además coincidió con un mogollón de conciertos y tuvimos una pequeña pinchada de gente allí, pero sonó de la hostia, tocamos en Starving, sonó como un tiro, o sea. Y ahora, pues bueno, lo vamos a volver a presentar, este y el anterior, y con temas nuevos también, o sea, de hecho estábamos incluso planteándonos haber metido más temas nuevos, lo que pasa es que les he conseguido controlar porque es imposible. O sea, están todo el día, este no lo tocamos, vamos a tocar este nuevo, que no sé qué, coño, vamos a que la gente se entere de los temas. O que nuestro problema es que escribimos demasiadas canciones, es que no paramos de escribir canciones, bueno, y de sacar canciones. O sea, que entiendo que prolíficos a más no poder, ¿verdad, Oscar? Son, ¿eh? Claro, es que parece que no, que con todo esto de las pandemias y tal, ha habido discos que se han quedado como un poquito atrás. Y se han quedado un poco en el aire y claro, pero vosotros no habéis parado de componer, vosotros y un montón de bandas, entonces está un poco en está el disco de actualidad, pero en vuestra mente está quizá un poquito más para atrás y yo creo que debe de costar bastante no tocar lo nuevo que estáis haciendo, que sí, debe de evolucionar y tal. Pero bueno, son discos que ya te digo que están muy bien y que hay que moverlos, pero claro, esa ansia que tenéis a lo mejor de enseñaros luego. Pero vamos, yo creo que hay tiempo para que poner, enseñar temas nuevos y para tocar. Bueno, el hecho de que, como todo el mundo, no tenemos muchos bolos por la pandemia y por esas circunstancias, no significa que no hayamos parado de componer canciones constantemente, constantemente, y luego elegir los que nos más nos gusten. Sí. Además, al haber menos bolos, hay más tiempo para componer. Claro, yo cuando hablamos con Ricardo, yo sé la opinión que tiene también sobre el disco y tal, pero vosotros no estabais. ¿Qué opinión vosotros tenéis del disco? Yo no sé si ahora ya con el tiempo veis el mejor disco, más evolucionado. ¿Cómo veis el disco vosotros? Es diferente, sí. Evolucionar un poquito, sí. ¿Qué habéis conseguido de bueno que a lo mejor no habéis conseguido en anteriores discos? Yo creo que Ricardo lo tiene claro y ahora también que él nos lo diga. Pero a ver, que vosotros, ¿qué le veis? Bueno, no sé, yo creo que las canciones en general, aunque hay dos largas, en general son canciones más cortas, entonces son más directas, no tienen grasa, no son más directas. Your face. Sí, en tu cara. Que eso es algo que yo creo que Ricardo también me lo comentaba. El tema como más directo, los temas más sin darle tanta floritura ni tanta vuelta. Ese es el propósito ahora mismo, sí. No sé si cada vez tenemos mucho éxito en recortar y estar muy, muy directo, pero intentamos. Estamos intentando ser más directo, pero es un proceso. Bueno, ¿quién se encarga de componer? ¿Componéis todos realmente? Sí, todos. Hostia, ¿y cómo conseguís no pelearos ni no sé? Por separado, yo creo que. ¿Quién hace la criba? ¿Quién hace la criba de los temas? Lo hacemos juntos. Lo hacemos entre todos. Bueno, componemos por separado totalmente, pero luego cuando estamos en el local hacemos muchos retoques. Eso es lo más importante. Sí. Claro, sí. Por ejemplo, de Ricardo compone música de canciones, luego Lindsay los coge y pone la letra. Lindsay escribe música y letra para sus propias canciones. Yo hago lo mismo también. Y luego, pues de esos tres tipos de canciones, pues hacemos la elección de lo que queremos tocar. Y luego, aunque sean composiciones por separado, siempre lleva la impronta, ¿no?, de todo el grupo. Ahí es donde le metéis la personalidad de la banda, ¿no? Sí, al final, ten en cuenta que estamos metiendo influencias de todas partes y cosas que a lo mejor han empezado como más lentas, de pronto terminan en muy punk o cambias acordes, cambias historias, que le damos al final, no sabemos, lo que llamamos es el sonido angry al final, que aparece ahí, no sabemos. O sea, la canción llega al local y puede evolucionar mucho, quedarse en eso, puede, ahí es donde sufre la transformación y el sonido vuestro. Claro, no se puede encuadrar nada en un estilo, pero yo, por ejemplo, el hecho de que esté Chifli tras los controles, ¿os ha apretado mucho las clavijas? Porque yo que conozco a Chifli, y a mí me da que es un tío muy exigente. Yo sé que Ricardo, ¿en qué te ha apretado a ti, por ejemplo, las clavijas? No, pero él te dice que tienes que tocar con la claqueta y no con la guía, por ejemplo, y él es muy serio para esas cosas y entonces nos hace trabajar. Además, bastante. Tiene muy buen oído, es muy exigente, pero tiene muy buen oído para los detalles. Sí. Así que es importante. ¿Qué detalle? ¿Os acordáis de algún detalle que digas, hostia, aquí nos ha metido el punto que decía, joder, cómo flipo con aquel, con el amigo? Pues, ¿cómo se llama esta canción? Yo soy un desastre con los nombres. Ha habido una que nos hizo limpiar mucho. Sí. Y de hecho. Acércate un poquito al micro ahí. Así, nos hizo limpiar mucho y en la parte del estribillo dejó la guitarra de Lindsay, la mía desapareció. Y a Lin se le hizo un riff, que es la que hablábamos antes, de Dio. Y decía, aquí hay cosas que no suenan bien, vamos a limpiar. Y limpiamos y quedó como un tiro. O sea, nosotros confiamos plenamente en él porque es verdad que nos ayuda a nosotros. Cuando te metes en todo el jaleo de todas las canciones y las quieres tanto, al final no hay cosas que te suenan raras, pero no sabes qué es. Y él nos ayuda a liberar un poco... espacio y tal, y luego tenemos la filosofía en el grupo de vale todo, es decir, todas las canciones valen, las trabajamos hasta que llegamos a un momento y decimos no me gusta, y entonces las dejamos un poco ahí y las dejamos aparcadas y seguimos trabajando hasta que vemos que están terminadas y si no avanzan como nos gusta, pues se paran un poco y seguimos con otras, porque están continuamente saliendo. Ya te digo que ahora igual tenemos 14 o 15 temas nuevos desde que grabamos. Hostia, 14 o 15 temas nuevos, y Oscar, terminado. Es una pasada, ¿eh? O sea, podéis hacer un concierto y decir, es un concierto inédito de todos los temas nuevos que todavía no han salido. Sí. Claro. Y pensando a lo mejor en que Chifli se ponga tras los controles también. Bueno, en Starbin ha estado con nosotros a los controles. De hecho, el último fue brutal porque es que estuvo también ayudando a la gente de Starbin, porque son muy amigos. Está Víctor de Abeas también. Y sí, también. También le conocemos, también. Sí, también Víctor toca en Abeas en el tema que hemos puesto, o sea que... Y en Starbin, él muchas veces es técnico de sonido allí, entonces cada vez que hemos ido a tocar allí sonamos como un tiro. O sea... Claro, yo fíjate, y perdonad en la parada, yo sí me gustaría recalcar, para la gente a lo mejor que no conozca Abeas Corpus, tanto a Víctor como a Chifli, hay que decir que aparte de sus músicos, de Abeas Corpus, los dos son expertos a nivel de sonido, técnicos de sonido, con lo cual, al margen de que a uno le pueda gustar como el resultado final, ellos saben sacar el mejor sonido que uno pueda tener, a nivel técnico, ¿eh? Claro, un productor tiene que adaptarse a la banda que está produciendo. O sea, si a ti te gusta el punk, pero viene una banda totalmente... He dicho el punk por decir algo, viene una banda de otro estilo, tú tienes que... Aunque a ti te guste el punk, tú tienes que trabajar con la banda que está yendo, ¿no? Y yo creo que ahí hacen un trabajo súper profesional. Sí, sí, y yo recomiendo también, Víctor es otro que a nivel de técnico de sonido es la hostia, o sea, tela, bajista de Beas Corpus, ha estado en Zinc, ha estado en un montón de pasadas. Bueno, vamos a pinchar un tema para que la gente también, a mí me da mucho por la barrila y hablamos y dirá a la gente, vamos a poner música. Venga, elegidme un tema que queráis que digáis, venga, me apetece que la gente escuche por algo especial, venga. A mí Naysayer. ¿Qué más me gusta del disco? ¿Por qué? Cuéntame. Porque tiene la parte rítmica, melódica y de guitarras muy potentes y melódicamente me encanta. Entonces, a mí es como mi canción preferida de nuestro grupo. El primero, además, que abre el disco. Sí. Estuve peleándome diciendo. Por eso abre el disco. Claro. Fíjate que me estaba diciendo, peleándose porque este tema a entrar al primero. ¿Había dudas de decir, venga, no, o no? No, porque cuando digo peleándome, quiero decir que a mí me gustaba tanto que dije, yo quiero este. Bueno, pues vamos a meter el tema y ahora seguimos hablando. Y recordamos la fecha del concierto. A ver si suena la técnica. We'll be right back. Bueno, pues la verdad... Uy. Bueno, la verdad es que Generación Suicida, la verdad es que es una gozada estar escuchando a Angry Saints, una gozada absolutamente tremenda. Recordaros, estáis escuchando Generación Suicida, Revi Rock Studios, en Revi Radio, y bueno, pues la verdad es que estamos aquí con la gente de Angry Saints, para nosotros es un placer, y antes que nada, aparte de escuchar este tema, vamos a poner más temas, pero vamos a volver a recordar a la gente cuándo puede haberos en directo. Sobre todo, hay que ser pesado, porque además, la cantidad de gente de conciertos que hay ahora es tremenda, así que hay que dar la barrila una barbaridad. Venga, decid la fecha. El día 24 de este mes en La Caverna, en la calle Echegaray. El sábado que viene. Vale 5 euros la entrada por anticipado y 7 en la puerta. Vale, baratita, más baratita imposible. Y vais a presentar este disco que la verdad es que absolutamente impresionante. Y estábamos hablando de rock más directo, estábamos hablando de Chifli, de la producción. Pero yo quería preguntaros, ¿qué dificultades ha habido, si ha habido dificultades a la hora de sacar este disco? ¿Se encuentra uno con dificultades económicas, el decir, joder, el esfuerzo, la pandemia? No sé, ¿qué dificultades ha habido para sacar este disco? Si las ha habido, ¿eh? Somos independientes, entonces lo pagamos todo nosotros y lo hacemos todo. Entonces lo movemos muy poco porque somos unos vagos, tenemos el curro para otras cosas y al final esto es casi por puro placer y disfrute. Entonces, bueno, pues nos cuesta el ahorrar dinero para gastarlo en esto. Y cuando tienen tiempo libre se dedican a componer más canciones. Yo fíjate que además lo hacéis todo vosotros, porque yo hay otra cosa que hablábamos cuando vino Ricardo, la parte gráfica, el regalo que nos habéis traído aquí, las cervezas con Angry Saints, IPA, todo este tipo de historias, cuidáis los detalles al máximo. Y esto a mí es que... yo creo que eso es un detalle exquisito. Decidme también lo que es el concepto, el por qué hacer una cerveza, todo este tipo de cosas. La parte gráfica está totalmente controlada por Carolina. Batería también, y también tiene su trabajo en donde espero. Ella hace muy buen trabajo en no solamente la parte gráfica, pero sino los vídeos también. You know, vídeos animados. Ajá, que solo cuidáis al máximo detalle, ya dentro de cada, a ver, de las posibilidades del grupo, claro. Es su ámbito, sí. Y le dejáis a ella libertad absoluta. Sí, básicamente, sí. Ella tiene muy buenas ideas y, por ejemplo, con el último disco que se llama Void the Noise, pues sí. Ella cogió la idea de una canción que está en el disco que se llama Misophonia, sí, que es sobre una enfermedad que la gente tiene cuando no soportan ser ciertos tipos de ruidos, como cuando estás comiendo o cosas así. Y entonces ella cogió esa idea y desarrolló todo el concepto en el disco y en el videoclip también que hizo de la canción. Entonces es es un genio. Yo, a mí me recuerda mucho cuando yo, no sé si os lo dije en el anterior programa, pero a mí me recuerda muchísimo todo este tipo de imágenes y creación a los grupos de los años 70, pues eso, Pink Floyd, Led Zeppelin, este tipo de portadas así como muy misteriosa, porque uno va metiéndose y va viendo los dibujos y las imágenes, y creo que, hostia, darle enhorabuena a ella porque tiene un tino absolutamente brutal. No sé si le dais las ideas a ella también. I am talking to Terry Gilliam también, de Monty Python. También. Sí, también. Un puntito, pero es todo suya. Toma ya, ¿eh? Ella hace todo, a nosotros lo único que le decimos, hace una cosa que le mole. Y es muy barroca en muchas cosas, le da muchas vueltas, entonces está buscando imágenes continuamente, las pinta ella... los modifica, o sea, la cabeza esa que ves ahí que es como un casco, sí. es real, eso existe, es una máquina que existe para aislar. Hostia, y entonces a partir de ahí desarrolla muchas cosas y el vídeo de que hicimos también de Cinnamon Hill, que es sobre Trump, lo diseñó y lo hizo entera ella. Y los diseños de todos los discos los ha ido desarrollando ella, pues con sus ideas. El primero es un dibujo que hizo ella. Y entonces tenemos absoluta confianza porque ella es súper responsable en estas cosas y además tiene ideas propias, entonces es lo más difícil de encontrar. Sí, alguien que tenga esa creatividad, ¿no? Sí, y que a la vez esté como en conjunto con vosotros y al final, rollo independiente, pero tienen un buen equipo, por lo que veo. Bueno, es, lo hacemos nosotros, o sea, sí. Al final está Chifley, que es muy amigo, bueno, de hecho he quedado el miércoles con él, que me voy a verle al estudio. Y luego pues con Carol, es que es amiga mía desde hace 40 años, entonces es como parte de mí. Toma ya, yo es una gozada. Yo debo decir, yo darle la enhorabuena porque a mí me fascina, ¿eh? O sea, a mí me fascina una barbaridad y darle la enhorabuena. Evidentemente el contenido musical es también tan importante, más importante que el gráfico, pero lo que pasa es que estamos en un tiempo que también esto hay que cuidarlo, porque el detalle de lo de las cervecitas, a ver, yo sé que a lo mejor puede parecer una, entre comillas, una chorrada, pero a mucha gente nos gusta este tipo de cosas, ¿eh? Pero ahora podemos decir, Generación Suicida patrocinada por cervezas Angry Saints IPA. Bueno, mira, vamos a decirlo. Generación Suicida lo patrocina Angry Saints IPA. Sí, no, ahí, es ahí. Que tengo un amigo que tiene una cervecería y él es profesor de cervezas. Sí. Crea cervezas él. Y estábamos un día allí y me dice, oye, ¿queréis que os haga una cerveza para vosotros? Y me quedé así, joder, molaría todo. O sea, entonces el diseño también de todo el arte gráfico lo ha hecho Carolina. Y se lo pasé y bueno, pues al final nos la he hecho y con la idea era promocionarlo con los discos y tal, lo que pasa es que como no estamos tocando mucho, nos la estamos bebiendo. Bueno, iba a decir, ¿cuál es el sabor que tienen Angry Saints? Iba a preguntaros, ¿cuál es el sabor de Angry Saints? A nivel, ¿cómo es Angry Saints? Siempre amargo. Es artesanal totalmente, o sea que sí, un poco como la banda, ¿no? La banda sí. Es artesanal, lo sí. Comes todo, la cerveza. Bueno, y amargo, me estaban diciendo, amargo. ¿Cómo es el sabor de Angry Saints para llevarlo a una cerveza? Amargo. Bueno, pues le voy a hacer propaganda porque para eso es un amigo. Es la casa de la cerveza que está en la Alameda. Eso no han montado ahí una cervecería pequeñita, pero tienen sus marcas y es brutal. Pues oye, vamos a darle promoción porque estas cosas, sí, Oscar, sí. También tela, ¿eh? Y lo que iba a contar antes del arte gráfico, que también nos da un poco, también da una personalidad al grupo, ¿no? Porque luego, digamos que se puede encajar dentro del rock clásico, donde todo está muy muy típico, ¿no? La típica montaña con vosotros, esa sería la portada, tal. Y quizá esto os dé una personalidad que os distingue de otros grupos, ¿no? De este estilo, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, al final la parte artística está nos distingue un poco y yo tampoco tengo muy claro si somos muy clásicos o no, porque, o sea, a mí cuando me preguntan qué es lo que hacemos, no lo sé. O sea, hacemos Angry Saints, pero no sé si es... Yo, por decir de alguna manera, claro. Os encajé un poco en... Llamar rock clásico eso es muy grande, ¿no? Sí. Pero bueno, es un poco así, ¿no? Sí, sí. Claro. En ese sentido veo que arte gráfico y tal, lo que hace es un poco diferenciaros de un poco, sí. Si se puede llamar rock clásico a lo que hacéis vosotros, a diferenciaros un poco también de, sí. De tener ese punto de distinción que no tienen otros grupos. Es que nunca contesto esta pregunta. Es que, ¿a qué tipo de música se va? Decídelo tú. Sí, ¿no? Escucha, claro. Decídelo tú. Es la única manera. Sí, es más fácil. Nosotros estamos muy metidos dentro y no hemos ido, voy a hacer punk, voy a hacer garaje, porque tenemos mezclas de garaje, de punk, de psicodelia a veces. De, sí. Estos me insultan diciendo que hago cosas psicodélicas. Y digo, ¿yo? ¿De qué vais? Sí, yo creo que si tienes esa actitud que voy a escribir una canción de punk, ¿qué pasa? Acabas con una canción de punk y ya está. No, no, no. No, sí, sí, no la variedad musical, ¿no? Uh-huh. Oye, y claro, y fíjate que un poco enganchando un poco con todo lo que dice Óscar, ¿qué os gusta cada uno de este disco? ¿Qué creéis que es que digas, joder, qué me gusta de este disco? Limpieza. Sí. Es más limpio. Eso, hostia, limpieza. ¿Qué, algo más? Es más edulcorado. Edulcorado, ya sabéis. No, bueno, o sea, a mí, te digo, el tratamiento de las guitarras para mí ha subido un tono. Uh-huh. Es verdad que se oyen más todo abierto. Hemos metido más teclados incluso, que son amigos que participan en el disco. Creo que la voz suena mejor. O sea, en general es como si hubiera subido... Para mí es como si hubiera subido otra categoría en el grupo con este sonido. El primero fue el inicio... Era el más amateur, quizás, con más temas. El segundo es otro discazo para mí. Pero el sonido, oyes uno y oyes otro, y es como si hubiéramos dado un paso adelante y suena mejor, es más potente, es más. Tenemos un par de canciones más lentas y con más detalles, pero creo que hemos avanzado para mejor, como si hubiera subido un pelín la categoría de la música en el disco. Claro, ¿y por qué incluir los teclados? ¿Cómo será un poco la idea de decir, venga, meto los teclados en este tema? ¿Cómo surge? Porque no sé si es algo ya que dices, venga, tengo la idea de tal, o es por espontáneo que surge y dices, pues aquí metería un tecladito que quedaría de puta madre. Más bien espontáneo. Uh-huh. A mí, no, otra vez, no decides, bueno, en esta canción quiero este instrumento o no. Decides en un momento si es, esta parte necesita algo más, uh-huh, o menos, o lo que sea. Es que son decisiones. Participamos con amigos, entonces... pues, ¿quién ha tocado los teclados? ¿Quiénes son? Vamos a decirlos. Iñaki Aranda ha tocado en dos temas y Xavi, Juan Carlos Ortoria, ha tocado en otro. Ahí ha metido Hammond y ha metido también piano clásico. En los otros yo creo que ha metido, sobre todo, Iñaki... Piano y un Hammond también. Yo creo que era Hammond lo de Iñaki solo. Pero bueno, lo que hacemos es, como trabajamos primero, hacemos las maquetas nosotros... Se las enviamos a ellos y si vemos que hay alguna canción que pueden colaborar, o aunque sea un fondo o alguna cosa, entonces se lo damos y con ello pues empiezan a verlo un poco y luego les dicen, pues no veo nada, veo algo tal. Y con Xavi, tiene un estudio en su casa, me fui con él y como es vecino mío y es súper encantador, dije, mira, esto es así, y dijo, pues voy a hacerlo, haz lo que te dé la gana. Y a partir de ahí salió unas cosas muy chulas. Me fui con él y me dijo, pero dime por dónde vamos, pum, pum, pum, y estuvo viendo y quedó pues súper bonito. Y aquí fue más orgánico, quizás. Me fui con él un día a su local, uh-huh, estuve enseñándole cómo iban los temas, le dije, pues yo, ¿qué tal? A ver cómo lo ves, un poco entre los dos. Y luego fuimos al local con ellos, estuvimos enseñando cómo íbamos y allí fuimos con Chifli a grabar allí. Claro, pues yo digo esto un poco los teclados, porque es verdad que los teclados, entre comillas, puede mucha gente dirá, uy, esto, los teclados, no sé, pero al final dan mucho más detalles musicales, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, totalmente. Yo soy enamorado del jamón y me vuelve loco. O sea, yo oigo un jamón y me quedo con la boca abierta diciendo, ostras, qué pasada. Y entonces yo le estuve dando mucho el rollo, oye, que vamos a meter un jamón aquí, como sea. Pero nosotros estamos dispuestos a poner cualquier instrumento. Si va con la canción, cualquier cosa. No hay límites en eso. Sí, nada. O sea, probamos todo y además es una de las cosas buenas de este grupo que... quiero probar no sé qué, lo probamos. Quiero hacer no sé qué, quiero tocar la flauta no sé qué. O me quiero tirar un pedo y grabarlo, a ver cómo suena. A ver si funciona o no funciona. Y sobre eso, y no lo ponemos cortapisas, porque cuando alguno dice, no, pues no sé qué, que lo vamos a probar, coño. Luego si no nos gusta, lo dejamos, lo quitamos. Y es una parte muy buena, yo creo, que porque nos permite investigar todo. Bueno, vamos a pinchar otro tema para que la gente escuche, y somos muy pesados. Elegidme un tema que digas, hostia, me ha costado mucho sacarlo. No sé si hay algún tema especial que ha costado. Me pone cara a decir, pues no, yo creo que no lo encuentro nada. ¿Ha habido algún tema que os haya costado, que ha costado sacarlo más adelante? Baby Blue, yo creo. Sí. Puede ser Baby Blue. ¿Y por qué? Nos ha costado pulirlo, nos ha costado bastante tiempo en llegar al sonido exacto. Sí, está. ¿Y qué buscabais concretamente? Ahora lo pinchamos. Algo que estaba con mucho ambiente, porque se trata de básicamente una historia de refugiados, con una imagen de refugiados en el mar por la noche, con más detalles también. pero conseguir este ambiente o este la imagen, idea, nos ha costado, pero con éxito, creo. Bien, bien, bien, muy bien. Oye, eso sí. Yo creo que el que uno cuando termina el disco diga, hostia, me ha costado este, pero lo hemos conseguido, oye, es un mérito, ¿eh? No todo el mundo sale a gusto, porque cuando se saca el disco, no todo el mundo sale a gusto, que dice, ay, ay, ay, pues fíjate, estoy ya completamente a gusto. Vamos a pinchar el tema, que la gente lo escuche, y ahora seguimos hablando y volvemos a insistir con la fecha del concierto. Vamos a pinchar el tema, a ver si funciona. No suena, no suena. Uy, no sé por qué me está dando problema. Vamos a ver. Bueno, nos está dando problema, nos está dando problema. Me cago en la leche, Oscar, ¿eh? Vamos a ver. Después de la introducción tan bueno, buena que hayamos. Sí, no puede ser. Venga, ir diciendo la fecha mientras voy la fecha para el concierto, mientras lo voy arreglando esto, a ver. Sí, es el 24 de septiembre en la Caverna, en la calle Echegaray. 5 euros por anticipado. Y tocamos con otro grupo que se llaman The Self Saboteurs, y son otro grupo mestizo también. Son dos ingleses y dos españoles y tocan una especie de punk rock. Vale, vamos post-punk. A escuchar el tema ahora que sí que funciona y ahora bien. Hablamos de, también de ese grupo. Bueno, nos habíamos equivocado al meter el tema, pero ahí está sonando el tema. ¡Rectificamos, rectificamos! ¿Tú qué dices? ¿Rectificar es de sabios? No somos sabios, pero rectificamos. Bueno, pues Generación Suicida, la verdad es que un placer. Estamos escuchando a Angry Saints, estamos con Angry Saints. Bueno, por aquí ya nos ha venido el siguiente invitado, que también es edulcorado y nos cae mal. Así que nos cae mal, ¿qué se le va a hacer? Tenemos que invitar a los invitados que, aunque nos caigan mal, bueno, es que nuestro programa se tiene que escuchar. Así que esa es la historia. Así que también es muy comercial. Sí, somos muy comerciales y estas cosas, y edulcorados. El programa de hoy patrocinado por Angry Saints IPA y sobre todo Azúcar Generación Suicida, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Lo único que no es de acércate al micro. Es la cerveza, creo, que es ahí bastante potente, amarga y fuerte, ¿no? Bueno, había que poner un punto de quitar azúcar, ¿no? Sí, bueno, bromas aparte, luego ya no, ya explicaremos, hemos dicho un poco la broma del azúcar y del edulcorado, pero ya lo comentaremos, pero bueno, es una broma que ya está. El respeto máximo a toda la gente que ponemos aquí, todos nuestros invitados, que desde luego nos gustan las bandas, ¿eh? Yo voy a decir una cosa, Charlie le conozco hace tiempo, y si te dice, tío, te quiero mucho, pero... O sea, mal. Sí, si cuando... Tío, me cae muy mal. Bien. Psicología ¿vale? Sí, lo malo es cuando digo el pero, ¿eh? Cuando digo el pero... El pero, ese es el preámbulo del palo que te va a meter. Claro, cuando digo... A ver, con mucho cariño, ¿eh? Con pero, mucho cariño. Cuando te digas, Charlie, con mucho cariño, te quiero... O sea, es que después viene un palo de los guapos, ¿eh? Bueno, ahora... Con todo el respeto en el mundo. Bueno, a ver, bromeamos con esto, pero es verdad. Cuando alguien te dice, con todo el respeto, o con mucho cariño, ¿eh? A ver, Oscar, con mucho cariño. Desde el cariño que te tengo. Venga. Bueno, la verdad es que estamos ahí. Estábamos escuchando este tema, absolutamente brutal. Estábamos dicho la intensidad, todos los matices en el disco, y es una absoluta gozada. Pero bueno, nos va quedando poquito tiempo, pero no quiero olvidarme de volver otra vez a recalcar cuándo es la fecha del concierto. No sé si tenéis próximos conciertos o estas cosas, pero bueno, primero esta fecha de concierto, venga. Sí, otra vez es el 24 de septiembre a las 10, creo que tocamos, en La Caverna, que está en la calle Che Garay número 11, que uh-huh. es el pleno centro de Madrid, y tocamos con otro buen grupo, que son mestizos también, sí. Dos ingleses y dos españoles, y se llaman The Self Saboteurs, y tocan una especie de punk rock, muy estilo... británico, diría, uh-huh. pero suenan guay. El precio es carísimo de la entrada, ya que estáis escuchando, cuesta 5 euros anticipada, 7 euros el mismo día. Absolutamente carísima. Yo creo que desde aquí vamos a recomendar que no vayan, ¿no? Que no vayan, que se cuelen en la sala, y ya está. Como los dueños de La Caverna también los conozco, colaros directamente, sin piedad. No, recomendaros, son 5 o 7 euros, lo cual yo creo es un precio asequible para dos bandas, ¿eh? Sí. Cualquier cosa que te tomes fuera es más caro. Sí. Cualquier cosa que uno se toma fuera es más caro. Y encima va a ser una orgía guiri, o sea que esto va a ser la hostia. Ahí está, una orgía guiri. Bandas internacionales. Españoles pa' qué, coño. Españoles pa' qué. Vosotros fijaos nada más que en la parte guiri y ya está, ¿eh? Nosotros los del norte de la Alameda somos guiris también, ¿eh? No... Sí. Para la Alameda. Bueno, chicos, muchísimas gracias de verdad por venir. Elegid un tema para terminar y ya que no nos va quedando tiempo. Así que venga, elegidme un tema para terminar y bueno, formas de contactar con la banda, aparte del concierto del 24. Sí, nosotros, bueno, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, entonces estamos en todos los sitios, así que solo hay que buscarnos. Y yo creo que es mejor poner la canción que da el título del disco, que es Misofonía. Vale, Misofonía, que eso es algo así como miedo, o sea, el la fobia a los ruidos. Sí, efectivamente. Joder, qué bonito, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Iba a decir una cosa, pero es que si no, Oscar, me van a crucificar, ¿eh? Nada. Ya lo llevamos claro, tío, o sea que ya... Tenemos que tocar fondo en el programa. Bueno, Misofonía, chicos, de verdad, muchísimas gracias de verdad por venir, por los regalos, se agradece una barbaridad. Y pero ya al margen de venir, los regalos, que eso es la hostia, sobre todo el trato que tenéis con nosotros y sobre todo la amabilidad de molestaros, de venir. Igualmente. De mandarnos los temas, preocuparos porque cuando están, Ricardo me manda a través del WhatsApp para poder escucharlo. Y eso de verdad se agradece mucho. Y es lo que yo creo que Oscar al final es lo que vale la pena y llega de las bandas, ¿eh? Sí, sobre todo hacer estos discos, ¿no? Y hacerlos de una manera de decir, bueno, yo tengo mi arte, el que quiere que lo compre, ¿no? Y que la música esté por encima de cualquier otra otro objetivo, ¿no? Vamos a hacer un buen disco y luego cuando ya tengamos ese buen disco donde queremos nosotros elaborado todo, dando una calidad al público tremenda, luego vamos a ver cómo quién lo quiere escuchar y cómo lo podemos hacer, ¿no? Pero que lo primero sea la música, yo creo que es algo, y que haya bandas como esta, yo creo que es algo primordial, ¿no? Pues yo agradeceros de verdad las invitaciones. No sé si vamos a poder venir con un regalo cada vez que vengamos. No hace falta, para nada. Nosotros es una gozada que podáis venir y que os molestéis en un domingo venir aquí, Se agradece. Es un placer. Gracias. Pues metemos el tema y... Estaba un poco distraído porque os acabo de seguir con una de mis cuentas en Instagram. Estoy buscando... Bueno, ahí está. No sé cómo funciona eso, ¿no? Bueno, yo la verdad es que tengo que meterme en estas redes sociales, pero al final tampoco me trae mucha... No estoy muy atento. Metemos el tema y ya sabéis, 24 de septiembre, sala La Caverna, la gente de Angry Saints, Misofonía, disfrutadlo. I see red. Avoid. 25 days on the grass. And you know more than I. They have long taken your blood. You're a dry stick in a basket. Almost everything. I kneel in the night before tigers that will not let me be. Is this how it works in this room? Oh, Mary Moon. La verdad es que, como decíamos fuera de micrófono, Oscar, este hombre nos cae fatal, ¿eh? La verdad que nos cae mal. Acércate tú bien al micro y póntelo derecho, don Oscar. Don Oscar, sí, antes lo he tirado al suelo. Claro, y eso es que la hostia. Bueno, que estábamos diciendo que, claro, a un programa edulcorado y comercial como este, tenemos que traer a este músico que nos cae mal. Todo hay que decirlo. Y patrocinado. Patrocinado por cervezas Angry Saint IPA. Así que eso, y azúcar Generación Suicida. Así que tenía que estar Antonio Hernando. Le queremos, pero eres edulcorado, Antonio. Así que darte las gracias por venir a pesar de el azúcar que nos vas a añadir. Claro, pero bueno, hay que poner azúcar. A ver, espera. Ahora sí, ¿qué ahora pasa? Sí. Buenos días. Buenos días. Bueno, hay que decir que evidentemente edulcorado tienes poco. Pero bueno, yo antes fuera de coña, darte las gracias. Enhorabuena por aquí, esa cosita que tienes ahí, chiquitina de ¿cuánto? ¿Cuatro meses? Cuatro meses tiene ya el tío, sí. ¿Cómo se llama? Simón. Simón. Simón Hernando Moon, digo siempre. Sí. Bueno, y aquí tu mujer Mary Moon, que sí está aquí también. Gracias por venir, de verdad, se os agradece una barbaridad. Y yo, antes que meternos en cosas musicales, que Oscar y yo estamos como locos, a ver, cuéntame, ¿cómo, teniendo esta cosita de cuatro meses, todavía sacas tiempo para tener dos discos en directo? Estás haciendo, por lo menos te veo un montón de entrevistas, no sé si te van a salir conciertos. A ver, cuéntame, porque un padre no es que tenga mucho tiempo. Hombre, no tiene, pero se saca y luego Mary me da mucha cancha en ese sentido. Hacemos como equipo y bien, he tenido la suerte de eso, de que tenía por ahí el par de grabaciones de los conciertos estos, y me parecía bonito sacarlo en disco, ¿no? Aunque sea en el Bandcamp, que es lo que está sonando. Uh-huh. Y nada, y la gira arranca el 14 de octubre hasta finales de diciembre, o sea que muy contento, sí. Hostia, 14 de octubre, joder. Bueno, ya te iba a preguntar, ¿hay fecha para Madrid? Sí, en Madrid vamos a hacer como un super, super fiesta con amigos en la Fan House otra vez, el 1 de diciembre. 1 de diciembre. O sea, joder, acércate bien al micro, Oscar. Necesito una agenda, tío. Un jueves 1 de diciembre. Sí. Bueno, y al día siguiente, que te va a gustar esto, Charlie, sí, vamos a Badajoz Con, bueno, no compartimos concierto, pero bueno, se subirá a cantar Sertucha. Ay, es que ese tío me gusta, no me gusta nada, no me gusta nada. Va a ser una gira muy chula entre amigos, porque luego la semana siguiente también vamos a Málaga con Gatope y bueno, muy guay, la verdad que hay muchas ganas. Bueno, madre mía, bueno, os gozaba, pero antes que nada, y yo creo que Oscar también te va a preguntar, pero bueno, ¿cómo sacas estos dos discos en directo? ¿Era algo que tenías pensado? ¿No tenías pensado? ¿Esto es un descanso para plantearte grabaciones con, no sé, temas nuevos? ¿Cómo? Sí, esto es... al final fue un poco fortuito porque el concierto de Clamores del 2017 que hicimos cuando se presentó lo de Los Aullidos... Al final también, 5 minutos antes de comenzar, un amigo trajo una pequeña grabadora de 4 pistas y se grabó el concierto. Y al final, precisamente en pandemia, porque sonaba un poco regular, conseguimos salvarlo y lo editamos. Y a mí me gustó mucho tener ese recuerdo. Y yo sabía que el de Madrid, el del Café Berlín, que era a 11 músicos, con las coristas, los vientos y tal, pues que podía pasar algo así. Entonces hicimos la misma jugada sin saber si valdría o no en esta ocasión. Y por suerte se grabó sin problema. Y luego a lo largo de la gira, que ya hicimos en formato 4, que es como estoy yo girando, pues en Sevilla fue una sorpresa, porque al acabar el concierto en la sala X, de repente el tío de Mary, precisamente, que vino con un pincho, nos trajo el concierto, porque el técnico de sonido graba todos los conciertos y había grabado el bolo entero, y ese sonaba también como un tiro. Y dije, bueno, pues ya está, pues saco los dos. Uno como con toda la banda, ¿no? Como todo el espectáculo. Y otro ya con la banda engrasada, en mitad de gira, con el rollo más rockero, llevándolo a arreglo al rollo más directo, como viste, y luego vosotros en la fan house. Sí. Y me parecía que era como dos caras de una moneda muy chula. Y entonces ya sí, ya pensé en sacarlo cuando cumplía un año la liturgia, pues por darle otra vez otro puntito de reivindicación y de agradecimiento, ¿no? Porque este año está siendo bastante bonito e intenso y queríamos, pues eso, celebrar que seguimos todavía girando y ya pensando en canciones nuevas, pero bueno, hasta que no cierre, por así decir, este ciclo, no creo que me ponga en condiciones. Así que también. Bueno, y tienes un hijo que también le tendrás que dar. Y tengo un hijo que tengo que darle, de comer y de amor también, claro. Sí. Claro, porque aunque Mary es verdad que te da cuerda, también hay que decir que esto del mundo del rock es absorbe una de tiempo que te cagas. Sí, hombre, la verdad que lleva mucho tiempo, no es solo ir a tocar y volver, lleva muchísima preparación y tal. Pero bueno, la verdad que estoy disfrutando muchísimo también del peque y ahora este verano hemos tenido cosas, pero vamos, de momento estamos compaginando las dos cosas bien, así que muy contentos, sí. Qué gozada. Oscar, mete tu cuchillo, venga. No, yo quería que primero agradecerle lo del Café Berlín, porque yo iba a ir a ese concierto, pero el maldito COVID no me dejó. Claro, sí. Así que, en fin, que lo que quería era poder escucharlo, y acabo de escuchar, yo creo, porque con esas coristas y eso es ese rollo soul que le has metido de fondo, es espectacular, y que está muy bien en el sentido de que le vas a enseñar a la gente algo añadido que no sale en el disco, ¿no? Sino ese show tan especial que yo creo que merece la pena para tipos como yo, que por circunstancia no lo perdimos, poder ver lo que se vivió ese día, aunque sea de una manera distinta, no en directo, pero estando. Pero que yo creo que es un material muy interesante que aporta más al disco, que no es simplemente sacar algo porque sí, ¿no? Yo creo que aporta mucho. Yo creo que sí. Aparte también partimos de la base que yo soy como un fanático de los directos, de estos piratas, de Dylan, de los Rolling y tal. No el típico directo que se prepara con mucho ensayo, con muchos invitados, sino que es simplemente alguien graba una noche y es una noche para el recuerdo, para la gente que fue, la gente que no pudo ir, como ha dicho Oscar, o simplemente, pues lo mismo dentro de 10 años, pues a mí me apetece enseñárselo a Simón, en plan de, mira, pues ahí estaba tu madre cantando y tú tenías 4 meses en la barriga. Toma, y mira ya, qué bonito, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bonito, son muy bonitos, ¿eh? Son recuerdos que de alguna manera, pues hay conciertos más importantes que otros, eso es así. Y ese fue uno, y luego el hecho de que se documente la gira con la banda base, que es la que estoy girando, con Patillas, con Nacho y con Javi, pues también me hacía mucha ilusión. Fíjate que tenemos incluso el de Valladolid, pues me parecía ya excesivo, ¿no? Sí, pero no, el de Valladolid con Gato Perro también lo tenemos por ahí. Oye, pues sabe, para nosotros no es excesivo, ¿eh? Sí. No es excesivo, ¿quién ¿eh? Sabe, pero, ¿quién sabe si rescato algo algún día? Pero puedes guardarlo y sí, como Dylan, ¿no? Que se empieza a sacar de archivo en el día. Un archivo, sí, ¿no? Pues es un poco esa movida. Ya tengo ese rollo Diógenes también un poco, como Zappa y Neil Young y tal. Claro. Yo fíjate, hablando del Café Berlín, yo voy a quitarte un poquito el protagonismo, ¿vale? Sí, por supuesto. Y me voy a centrar en las coristas, ¿vale? Por supuesto. Si te parece bien. Hombre, claro. Evidentemente, una de las coristas es Mary Moon, tu mujer, la cual es una gozada. Pero había otra corista. Otra de las tres, ¿eran tres coristas? Sí. Tres coristas. Yo voy a poner un poquito un audio y ahora me voy a hablar de la corista. Vale. ¿Vale? A ver qué te parece. Yo sé que Oscar también lo va a conocer. He mirado las estrellas y he tropezado hoy con la misma luz. Y ando sin darme cuenta, bajo mis pies los raíles cobran vida. Bueno, no te no sé, yo, bueno, a mí la verdad es que me gusta. Este tema se llama Cinco Flores y pertenece al primer disco de una banda madrileña que yo tengo especial cariño, que se llaman Garaje Jack. Bueno, que Laura, la cantante de esta banda, estaba entre las coristas. Laura estaba esa noche, sí, ese fue un lujazo. Cuéntame un poquito la relación con Laura Rubio, cómo tenerla también corista, sin menospreciar el resto de gente, ¿eh? Sí. Sí, bueno, lo de Laura fue un lujazo, ¿no? También era otra de las razones también porque para que ese disco se guardara, ¿no? Ella ya nos acompañó en los conciertos de Radio 3, y la verdad que fue también otro lujo. Y a Laura es que, pues eso, la conocemos de la época de Pablo Gariano, de Alfa y de toda esta gente. Y bueno, pues cuando monté Las Tipitinas, que son el coro soul, como dice Oscar, pues ella se metió y le apetecía mucho y le da todo el power. Durante ese directo precisamente se le escucha mucho ella gritándolos, disfrutándolo muchísimo, jaleando. Incluso se queda haciendo muchas percusiones, muchas panderetas. En el Owell mete unas maracas, o sea, es hace coros pero hace mucho más. Y es tremendo, ¿no? La energía que ella da también a la banda y a esa noche, ¿no? Y había otra tercera corista que, bueno, yo no la conocía, pero que también me dejó impresionado. Sí, sí, sí, Laura Chicón, por supuesto. Esa es pura energía también y, bueno, es la sonrisa constante y en camerino es como el alma de la fiesta y bueno, pues es que por suerte me rodeo con gente acojonante, tanto encima del escenario como debajo y son todos un dream team, la verdad. La única vez que han metido coristas en el Café de Berlín, que es este directo, con lo cual, una gozada. Sí, sí, sí, este era como el 100%, había hecho ya este rollo cabaretero, como decía antes, con vientos, con tecla y demás, pero ya como con el extra añadido de las coristas, así era la primera vez, ¿no? Es ya como una ida de olla muy, muy Blas Krauss y muy Joe Cocker y tal, y por suerte se... Yo ahora que yo sé que él es muy melómano y hace poco vi un documental que se llama A 20 pasos de la fama, que va dedicado a las coristas, que es un documental increíble y te das cuenta por primera vez, porque parece que no están, de la importancia que realmente tienen las coristas en la música, ¿no? Totalmente, sí, sí. Ese docu es tremendo, ¿no? Es tremendo, que sí. Con Barry Clayton y toda esta gente. Sí, bueno, creo que en ese docu que pone el Zinc o una de esas, ¿no? Y dice, quita las coristas, ¿cómo suena ese tema, ¿no? Y no tiene nada, ¿no? Bueno, vamos a seguir metiendo música, si te parece. Uh-huh. Y bueno, yo he escogido Entre el polvo y el ataúd. Cuéntame un poquito este tema que, bueno, he cogido. Ahora nos iremos también al otro directo, ¿eh? Uh-huh. O sea, no acaparo, ¿eh? No acaparo. Pero cuéntame esta canción. Pues ese tema salió poco, no sé, es de los pocos temas así que salen un poco por inspiración, nunca mejor dicho. Ese, fíjate que ese mismo día compuse Santo y Sicarios por la mañana y ese tema por la tarde, o al revés, no me acuerdo. Y es un tema que empecé a hacer dentro de una armonía de The Band, precisamente. Y al final, pues, me vinieron como imágenes de como antiguas, ¿no? Hay una peli que se llama I'm Not There, que son como sobre diferentes etapas de Dylan. Y hay una parte que hace Richard Gere, que es como el imaginario de sus personajes, ¿no? Y hay como un entierro allí. Y yo me imaginaba eso, como una acción en un pueblo antiguo, ¿no? El polvo del pueblo, el entierro, el todo como muy... muy antiguo y muy... añejo, no sé, y rural ahí, ¿no? Sí, y es la historia un poco que había en mi cabeza, de como una especie de suicidio por un amor y, bueno, salieron las imágenes solas. No es un tema muy común dentro de lo que yo escribo, pero salió y bueno, y muy guay, es muy psicodélico. Yo a mí me gusta muchísimo, aunque a la gente le sorprenda. Vamos a pinchar el tema y ahora seguimos hablando. Hacer esta melodía con nosotros, este mantra tan bonito que dice así. We'll be right back. Bueno, la verdad es que absolutamente brutal. Generación Suicida, Revi Rock Studio, Revi Radio. Ya sabéis, todos los domingos de 12 a 14 horas estamos en directo aquí en Revi Radio. Luego estamos los lunes, estamos también, bueno, los jueves estamos de 18 a 20 horas en Asalto Mata Radio Rock. Y bueno, no quiero, estábamos ahí hablando, pero no quiero olvidarme de volver a repetir que nos has dicho al principio, hay fecha para verte, aparte de estos dos directos que ha sacado Antonio Hernando, tenemos también fecha de directo, ¿no? Sí, es lo que te decía, que ahora arrancamos en Sevilla otra vez, aunque es en acústico, hacemos Sevilla, Puerto de Béjar, todo por ahí, Baeza, Jaén, Barcelona y Andorra, el 1 de diciembre en la Fan House en Madrid, Badajoz, Málaga, no sé si me olvido de algo. Y bueno, si todo va bien, caerá también Palencia. Y bueno, vamos a Galicia también. Ese cortesía de Óscar Avendaño. O sea, al final queda todo en familia. Toma ya, Óscar Avendaño. Así que sí, mañana se lanzarán todas las fechas. Y bueno, con muchas ganas de... Bueno, fíjate que te había puesto lo del tema de Garaje Jack, de Laura, y te iba a poner también algo de Óscar Avendaño, porque sí, Óscar Avendaño también es alguien, por lo menos, que te ha gustado a ti a nivel musical, ¿no? Sí, hijo, de hecho, ahora esto último que ha sacado, un EP así un poco más... Laura del Canyon, así un poco más hippie, más psicodélico, así tranquilo, me gusta mucho. Lo acaba de editar Milana también, y es un tío también con muchas facetas, ¿no? Y con mucho... Se va del rollo Dr. Feelgood con letras así más ácidas, ¿no? Más divertidas con los Boderex y Mountain Pifocio, y de repente se mete en su rollo Óscar Avendaño, más rollo desde el folk al rock así más de vieja escuela, que te monta pues una banda y hace cualquier tipo de rollo garajero. Ese es un tío también con un culturón musical tremendo. Joder, da gusto, ¿eh? Ahora se nos mezclan los que nos gustan, ¿eh, Óscar? Yo lo vi en directo y me encantó. Fui ahí... Me compré el vinilo de Burro. De Burro, sí, sí, un gran disco, sí, y sí. Y él me, la verdad que me dio el CD, dice, toma, va, lo pinches en la radio, y también me dio discos antiguos que tenía, tío, y dije, que me apabulló, digo, tío, gracias. Sí, y luego, bueno, él ha sido bajista de, digo, ha sido porque ya lamentablemente, de Siniestro Total, y, sí, y también él ha metido seguramente mucha... No, a mí me mucha dijo personalidad, una, ¿no? A mí me dijo una frase que me impresionó mucho. Me dijo, lo que gano con Siniestro Total lo pierdo con esto. Claro, sí, pues sí. Sí, bueno, la historia, la verdad es que yo creo que yo le hemos podido entrevistar también con Boderets, que también es otro de los proyectos que él tiene. Total. Y absolutamente potentes, ¿eh? Oye, ¿y qué tienen de especial cada disco para ti? Porque estamos hablando de formaciones diferentes. Uh-huh. El Café Berlín, el de la Sala X en Sevilla, son diferentes a nivel de formación, pero... ¿Qué tiene de especial cada uno para ti? Pues el de Madrid es lo que decía, la mega banda, ¿no? De los sueños de 11 personas. Y esto que suena de fondo es en Sevilla, el Aguacero, que ya es... Yo veo como más engranaje ya en la banda, ¿no? Al final la gira lo que hace es poner a una banda a punto. Es más rockero también. Y luego, por ejemplo, ese jamón que suena por ahí es de Jaime Hortelano. Porque como que una cosa que yo quería hacer durante la gira era que tener invitado en cada ciudad. Entonces, pues en Bilbao nos acompañó gente de Sotomonte y de Garballo. No sé, en Zaragoza también estuvimos haciendo una cosa de Dylan muy chula. Y en Sevilla pues fue Suso Díaz y Jaime Hortelano de los Apalusa, y estuvieron ahí los dos. Suso se canta de Wait, que sale por ahí, de The Band, y Jaime también. Y Jaime pues se hace el fin de bolo con nosotros, los cuatro temas. Y es tremendo, él se reía porque decía, joder, la ha sacado en disco, tío, y es la primera vez que la tocábamos. Digo, ya, tío, pero eso es lo que yo hago, tío. Yo no pienso en... Yo hago suicidios comerciales muchas veces, tío. Y al final creo que tiene una fuerza tremenda. O sea, a ver, obviamente hay impureza y imperfección y lo que quieras, pero... Creo que eso es un directo, ¿no? No puede hacer como la anécdota de Tim Lizzy, ¿no? El Leaf and Dangerous, que creo que metieron más horas de estudio que de directo. No, hay que echarlo así. Yo en eso soy muy anárquico, como un poco como dice Neil Young. Y no, si te va una nota, pues eso también tiene magia, ¿no? Creo yo. Sí, pero es lo bonito, ¿no? De vivirlo, intentar vivirlo en la grabación como lo vivió la gente que lo vio. Claro, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es lo bonito de la historia, que evidentemente se pueden mejorar cosas para que lo escuchemos mejor, pero eso es un trabajo de elaboración. Pero luego empezar a regrabar cosas y tal, a lo mejor pues pierde ese encanto, sí, ¿no? Yo, es que hay gente que, me, que a mí me dice, mira qué bueno es este directo, que suena igual que en el estudio. Digo, entonces claro, no me gusta, sí, tronco. Si suena igualito que el otro es porque muy de directo no tiene. Claro, sí, sí, sí, sí. Y sí, luego sí, la idea de sacarlo también es porque, como decía bien Oscar, creo que aporta una cara extra, de una capa de barniz extra, ¿no? Hay canciones como esta del Aguacero, en el disco dura 3 minutos, aquí dura casi 8. ¿Por qué? Pues porque al final las canciones también crecen, hay comunicación entre los músicos, el rollito con la gente, de la interacción con ellos, y hay ciertas canciones que creo que ganan en comparación con el disco, que pueden sonar mejor, lo que decíamos antes, pero que de repente tienen una vida tremenda, ¿no? Y aquí, no. Uh-huh. Y esa vida que va el tema se graba en estudio, y va teniendo vida durante los directos, sí, y acaban siendo a lo mejor no sé si mejor o peor, pero otra cosa, ¿no? Porque sí, sí, esa sí, vida, igual que nosotros crecemos, las canciones también crecen, sí, ¿no? Sí, sí, maduran y se agrandan, y la gira está a lo mejor ver esas dos facetas, ¿no? De tuyas, ¿no? Quizás ese primer disco es que como si fuera la superproducción de Spielberg, ¿no? Claro, sí, eso es. Con todo mega banda y tal, pero luego ver un poco también en cómo ha evolucionado la banda en el momento, sí, que estaba, cómo han crecido esas canciones después de escucharlas en el estudio. Yo creo que ambas cosas son muy interesantes, ¿no? Sí, yo fue ese planteamiento que hice por tener los dos, porque te puede gustar más uno u otro. A mí personalmente el de Sevilla me gusta mucho, pero claro, el de Madrid es lo que tú dices, los arreglos del disco están ahí. Y en Sevilla se van por otros lados, ¿no? Los tenemos que defender nosotros. Y ambas cosas me gustan mucho. La energía de las canciones del disco, con toda la banda, ¿no? Esa fuerza que hay al final provoca 11 tíos en un escenario. Y luego este que es pues no sé, adrenalina. Yo es que estoy muy contento, tremendo, de estar también con, claro, ellos. Yo fíjate que en ese sentido, estos dos discos en directo, dos directos, yo he tenido la suerte de verte varios directos. Uh-huh. Realmente tú eres como Bob Dylan, en que cada concierto es diferente, y uno, si se pierde un concierto tuyo, se ha perdido una faceta tuya. Hombre, yo intento que cada concierto sea diferente, sí, la verdad. A lo mejor no en plan otra cosa completamente, uh-huh, distinta, pero sí me intento currar mucho. Eso, desde el setlist a la sorpresa al propio sonido de la banda. Y si repetimos en una ciudad, pues seguramente cambiaré muchas cosas de la última vez. Uh-huh. Bueno, yo creo que eso al final es acierto. Oye, ya que a mí me gusta, porque como estás hablando de amigas, amigos, uh-huh, a mí me gusta mucho, y yo creo que este también lo han mencionado antes. Voy a poner un poquito para que lo escuches, y evidentemente, pues alguien que a ti te gusta también y con el que has tenido una amistad y tienes una amistad muy potente. Yo tengo que reconocer que tengo una amistad también muy potente con él, uh-huh, y lo adoro. Así que, bueno, para la gente que lo esté escuchando, dime qué te gusta especialmente de Sertucha. Pues Sertucha, mira, además este verano, por suerte, que hemos tenido algo de jaleillo también. Pues mira, en Torre Caballero, en Segovia, hicimos un concierto que además compartimos cartel, Sertucha y yo. Y yo fui con Jairo también, Jairo Martín a las teclas. ¿Sí? Y fue muy guay, la verdad, juntarnos y compartir un día de música y de canciones. Yo canté con él, Silencio. Él cantó también, Perdido. Hicimos como un fin de fiesta con los Dead Flower de los Rolling, con Oralon de West Tower. Y bueno, la verdad que nos lo pasamos muy bien. Y pues es un tipo que, lo que te he contado más de una vez, ¿no? Que fue como, pues no sé, una de esas amistades que surgen porque tienen que surgir, ¿no? Como quien dice. Yo me puse en contacto con él por el sello, empezamos a tener una relación muy chula, y al final, pues fíjate lo que te decía, en Badajoz, pues seguiremos cantando. Hay un bolo en Puerto de Béjar que queda también cerca, que seguramente venga, y en fin, al final estamos en esto de tocar por esos momentos, ¿no? Más que por una casa, por una mansión, ¿no? Y un jacuzzi. Bueno, son de esas cosas. Claro, ¿no? Aquí en Madrid, en la sala Fan House, cuando estuvo tocando Sertucha, tú viniste también. Claro, sí. Y ahí te subiste en ese fin de fiesta, además. También, sí, con el Down by the River, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, ¿eh? Joder, bueno, veo que esto te gusta especialmente, ¿no? Disfrutar este tipo de cosas, como la última también, que tú lo has hablado, Suso Díaz, también. Hombre, sí. Jo, Suso es que además es colega de hace 20.000 años, porque, pues por lo que te digo, él iba acompañando entonces a Guillermo Alba en una banda que era Guillermo Alba y los Predicadores, y ahí lo conocí yo en la fídula, en un acústico. Y lo típico, pues me subí a cantar también y ya estuvimos toda la noche, pues eso, por lo que son las noches de música y de amistad y demás. Y desde entonces, pues muy guay. Además, él está ahora por aquí. Ha coincidido mucho también por eso, porque al final es el mismo grupo de amigos, ¿no? Rafa Toro, Gato Perro, tal. Y es muy guay al final, ¿no? Que tus mejores amigos sean además gente que admiran, ¿no? Lo que hace y tal. Sí. Al final es lo que te decía, los momentos con los que nos quedamos, ¿no? De estas cosas. Vamos a poner algo de musiquita y Mighty Beat, Sevilla, Sala X. Ok. Y ahora seguimos hablando. Con éxitos de Decathlon, devoradores de libros de autoayuda, las que se enrollan contigo por compasión, los que sin wifi en el móvil se arrancan el corazón, y escritores de discursos con problemas en el habla, vendedor de enciclopedias, soplones para la pasma, locutores charlatanes, padres superprotectores, strippers de despedida y ejecutivos en bata, y cuando quieren bailar todos saben dónde está la acción. Aquí no importan etiquetas, manías o excentricidades. Cuando se quieren divertir todos bailan con el aullador. Todos bailan al ritmo de este mighty, mighty, mighty, mighty beat. Que mighty, mighty, mighty, mighty, mighty beat. Que poderoso beat, amigos. Yo digo mighty beat. Que mighty, mighty, mighty, mighty, mighty beat. E incluso Balkan. Algo así como un encantador de serpientes, ¿no? Agorafóbicos, claustrofóbicos, chicas sin reloj biológico, ludópatas numismáticos, autoestopistas daltónicos, escritores de bestseller caóticos y estrafalarios, conductor de limusinas, masajistas estresados, camareros de bingo, repartidores de flyers. Llego en 5 minutos, hoy a mí no me rayes. Y cuando quieren bailar, todos saben dónde está la acción. Oh, ah, oh, ah, oh, ah. Aquí no importan etiquetas, manías o excentricidades. Cuando se quieren divertir, todos bailan con el aullador. Y todos bailan al ritmo. Este mighty, mighty, mighty, mighty beat. Que mighty, mighty, mighty, mighty, mighty beat. Que poderoso beat. Yo digo mighty beat. Que mighty, mighty, mighty, mighty, mighty, mighty beat. ¿Qué bailas tú? El mighty boogaloo. El mighty boogaloo. Ok, ok, ok, ok. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sevilla! Aquí me habéis pillado. Lo de Mighty no es Maite. Mighty, poderoso en inglés. Y este Boogaloo que seguro que recordáis. Que esto no me lo he sacado yo. No, no, no. Esto era aquello de él. En toda la gira, y no es coña, que dicen lo del tequila, y yo tengo ya mi monólogo ya hecho, en plan de ay, ay, no, no os habéis acordado. Bueno, te vamos a ir cortar ese monólogo, speech. Ese speech. Bueno, la verdad es que suena que te cagas, y la verdad es que me nos estabas comentando anteriormente que esto es algo que tú tenías las grabaciones, te llegan las grabaciones, y bueno, tú los has editado, cuestiones de cosas que querías quitar, Mary se ha encargado de la parte gráfica y tal, sí. Todo auto. Sí, es el famoso do it yourself este, ¿no? De los fanzines y tal, de recortando tú la foto y el texto y tal, pues algo parecido. Yo tenía el grueso, ¿no? De tal, y ya he dicho, no le he tocado a nada de lo que suena, pero sí hay ciertas presentaciones y ciertas cosas que sí he recortado para que no sea una hora y media o hora 45, sino que se quedara en esa hora y cuarto, hora y 20, que es lo que duran los discos, para que tenga también duración de CD, por otro lado, ¿no? Uh-huh. Y es eso un poco, entonces sí, es... Bueno, a mí me saca una sonrisa en algunos momentos por eso, ¿no? Antes ahí, pues yo que sé, me escucho y digo, ah, mira aquí cómo me viene arriba, ¿no? O lo que sea, bueno. Bueno, ahí está, ¿eh? Bueno, hay que decir que, como lo vamos a comentar, los dos discos están en Bandcamp para que uh-huh. la gente los escuche, se los descargue si quiere comprando la copia digital, y por ahora físico no se sabe si va a salir, pero que bueno, por lo menos ya están directamente. Sí, el... Yo es que el Bandcamp de alguna manera es como mi página de Neil Young, esta de los archivos, ¿no? Que tiene como la maletita, porque tengo muchos discos que no están en Spotify ni en YouTube ni nada. Y están en descarga libre directamente. O sea, sí. los dos discos estos en directo están en descarga libre. El anterior que he contado antes de que era un rollo super cabaret con canciones muy de circo y tal, ese también está en descarga. Incluso un álbum de versiones que hice en la pandemia está en descarga. Son como pequeñas cosas que he hecho que me gusta como para enseñarlas, pero tampoco para, yo qué sé, pedir una pasta. No, ese es un poco más para sumar, ¿no? Lo que decía un poco Oscar. Pero bueno, tiene momentos los dos discos, yo creo que son absolutamente fantásticos, como decías aquí con Suso Díaz en este tema. La verdad es que también mandarle un abrazo enorme a Suso Díaz, que nos gusta mucho. Bueno, no tanto, que nos cae mal también. O sea, aquí ya... Decía yo, digo, aquí algo falla. Bueno, tío. Ese todavía es más edulcorado, ¿eh? Que se pone a hablar del amor y de tantas cosas. Es más moña, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Te queremos. Bueno, yo no me quiero olvidar tampoco, aunque porque ya nos va quedando poco tiempo, nos vamos pasando de todo, pero yo no me quiero olvidar de esa faceta tuya radiofónica, sí. Que sigues ahí al pie del cañón y estás currándote unos programas, lo último que ya he visto, cuéntame, porque ya un programa de tres partes. Sí, el de he vuelto ahora con la radio, con la hora de la aguja. Y sí, ahí también tengo que agradecerle a Mary que me dé cancha porque me da, o sea, necesito tiempo tanto para conseguir las canciones y la información como locutarlo. Pero sí, me leí una guía, una enciclopedia prácticamente del Festival de Woodstock y entonces decidí hacer un especial triple de tres programas como muy fiel, ¿no? En plan de lo que pasó el viernes en ese orden, lo que pasó el sábado en ese orden y lo que pasó el domingo en ese orden, con un montón de anécdotas y historias súper divertidas que encontré en esa enciclopedia. Y acabo de subir el primero, el del viernes, que puede parecer más flojo, pero no, hay muchísima amiga ahí. Yo lo recomiendo. Es verdad que yo muchas veces lo decimos, tu programa viene cargado de anécdotas, está curradísimo, o sea, es uno que tiene que ponerse, sentarse con los cascos y a escuchar detalladamente. Y lo digo en el sentido bueno de la palabra, ¿eh? Sí, sí. Y, hostia, yo no sé cómo tienes tiempo para hacer estos programas. Esto es lo que iba a decir yo, que tengo que hablar contigo luego. ¿Cómo lo tienes? Vamos, aunque Mary te da cuerda, que te da mucha cuerda, digo, ¿cómo haces este tipo de programas? Porque tienen un curro, y yo no sé si la gente es consciente, ¿eh? Sí, tiene muchísimo curro. Pero bueno, es que el problema de base es que yo no sé estar quieto. Entonces, empezando por ahí, que necesito como aprovechar, como quien dice, el tiempo, por así decir. Pues siempre está, mi mente siempre está, es que mi mente no para, o sea, lo digo muy en serio, o sea, está todo el rato así, es que tengo ya como proyectos y cosas para adelante, entonces siempre voy a estar como con cosas que quiero hacer, y la radio, por suerte, pues toda esa cantidad de música, que como hemos dicho antes, me gustaría poner en una noche o hablar o dar la brasa, pues lo hago ahí y creo que queda bonito. Yo, mientras estábamos hablando del disco, me lo estaba apuntando de que venga un día Antonio, pero no hablar de su proyecto, sino hacer un apartado, un especial aguja compartido con nosotros. Sí, por aquí, hombre, yo creo que es una buena idea. Yo creo que nos va a dar muchas horas, ¿eh? Nos van a tener que echar de aquí. Pero cuando lo hagamos y cuadremos fecha, tenemos que pedir a Mary Moon que nos dé tiempo, porque me parece que los tres nos enrollamos mucho. Bueno, eso es el problema. Ahí sí que vamos a tener que recortar, pero bueno. Sí, hay que hacerlo, encantado, vamos. ¿No? Yo ya ve. De hecho, Mary es la que hace hasta las cuñas. Y a Simón, cuando a los pocos meses o, bueno, pocas semanas, también un llanto lo recorté para que fuera como una cuña. Para que sí, o sea, que encima el trabajo sí produce, ¿no? Sí, la radio sí. A mí no me da tiempo, todo. Hago el mío, casi improvisado, rápidamente y tal. Y yo creo que tengo, debería tener más tiempo que tú, tío. O sea, que por eso te digo, tío, claro. ¿Cómo me tienes que explicar, tío? Bueno, ¿qué hace la gente para escuchar este programa? ¿Dónde se tiene que buscar? La hora de la aguja, yo lo grabo en casa y lo subo, los podcasts, que ahora es como se escucha más bien la radio, ¿no? En el iVoox, ¿no? iVoox.com, que es como la página de donde está una especie de Google con todos los programas. Y la hora de la aguja sale ahí. Pero igualmente debería salir por Google. Yo tengo también un blog y el Twitter y tal. Y semanalmente el enlace a los programas está ahí. Bueno, pues vamos a terminar. Vamos a terminar porque si no, vamos a estar aquí hasta... Sí. Que para nosotros es un gustazo. Pero vamos, yo te voy a daros la, volver a darte las gracias a ti y a Mary, que no, venís aquí con vosotros, Simón. Que yo creo que, oye, que está ahí, veo ahí al niño también. Y así que vamos a terminar con otro suicidio musical. Dices, 7 minutos 25 el aguacero. Sí. Suicidio musical, que yo la verdad es que es una gozada, ¿eh? Sí, hay como una pequeña intro así con acople y luego es... Bueno, a mí es de los momentos que más me gusta de ese concierto. Suicidio musical nunca se sabe, solo dijeron a Queen con Bohemian Rhapsody. Sí, totalmente. Totalmente. Musical, sí. ¿No? O sea, yo creo que suicidio musical no, porque la verdad es que los que seguimos aquí a Antonio Hernando, la verdad es que nos gusta, ¿eh? No, yo, bueno, yo busco eso en tus directos. A mí se me hace, ¿no? Más... Esas mí... improvisaciones, esa manera de interpretar las canciones de otra manera, sí, de directo, es... de lo que surge, ¿no? De hecho lo directo, otra de las razones era eso, ¿no? El cómo muchas canciones, lo que hemos dicho antes, se alargaban y se... Eso iban por otro derrotero, ¿no? Como las páginas de citas, ¿no? Vamos a ver a Antonio Hernando y lo que surja. Bueno, yo tengo que decir que a mí se me hace corta, pero bueno, yo necesitaría más, ¿eh? Yo es que soy más... Bueno, metemos el aguacero. Recordar, 1 de diciembre, Sala Fan House, uh-huh. Antonio Hernando e invitados. Eso es. Que yo, conociendo a Antonio Hernando, me da que los invitados nos van a gustar. Sí, seguro. Nos van a gustar, ¿eh? A ver... gracias Antonio, de verdad. Mary, Simón, que está ahí, que venir por... Se está portando muy bien, ¿eh? Hay es que decir. Una gozada, ¿eh? Y como siempre, como también hemos dicho, daros la enhorabuena a los dos por ese bebote, sí. Que es, vamos, precioso, y para comérselo, vamos, de arriba abajo. Sí, se nos grababa muchísimo, la verdad que está siendo muy bonito verle crecer. Y enhorabuena por los dos discos. 1 de diciembre, Sala Fan House, Antonio Hernando. Sonando el aguacero y nosotros nos vamos, Oscar, que nos van a sí, echar es patas. Que encima hoy hemos traído dos invitados con los que con ambos estaríamos horas y horas. Ahí está. Sonando el aguacero. Nos vamos, Generación Suicida. Adiós en Revi Radio. Runners pasan de Netflix. Juniors buscan filtros desde la tablet para sus selfies. Deja de ser tan hater, que el Homo sapiens hoy es más sexy. ¿Para qué tanta sabiduría siendo culto, teniendo batería? Títeres 2.0, desinformación, solo hay nubes en el cielo, tápeme los ojos que no quiero ver el aguacero. Pues ya son hashtag, son trending topic. Hipsters con rollo vintage hacen crowdfunding para gin tonic. Premiums del Spotify van a los festis, graban stories. Calla, que no se ofendan. Hoy el artista se ha vuelto dócil. ¿Para qué salvar a la cultura viendo streaming cobertura? Involución, títeres 2.0, desinformación, solo hay nubes en el cielo, tápeme los ojos que no quiero ver. ¿El qué? La involución. revolución. Títeres 2.0, intoxicación y alimento para el ego, ruido y distorsión. Desde el chat no llena el trueno, tapéame los ojos que no quiero ver el agua cero. Desde aquí nos escucha, tenéis que gritar por todos los que faltan. ¿Estáis listos?